Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? Buenas noches y bienvenidos al sexto programa de Sentimiento Verdinegro. Hoy les pedimos que de entrada se queden con nosotros porque salimos ganando del vestuario. Si estamos juntos, no me confundo, no. Seremos eternos, seremos infierno, seremos el fuego, seremos sosiego, seremos la bronca del gil que rezonga, por ser emoción el amor por canción. Bienvenidos a todos nuevamente, martes 9 de julio, Día de la Independencia. Soy Pato Zambucari y lo vamos a estar acompañando una horita más con este que es el sexto programa de Sentimiento Verde y Negro. Arrancamos reconociendo a la gente de producción, a Cristian France, Toto Cavalotti y María Florencia Martínez, Juan Saldumbide, seis programas y no me sale el apellido, en la locución, y Leandro Contreras en la operación técnica. Hoy tenemos un programa cargadito, así que vamos a los bifes, digamos. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Pato, buenas noches para todos. Sí, prometerles en principio, como siempre, el salido de Chicago, nuestro juego característico, y también hoy tenemos la final de los últimos dos ganadores, Rodrigo Alzugaray y Gonzalo Martínez, que van a estar jugando por la camiseta que ya la veníamos prometiendo de la última semana. Y también del salido de Chicago de hoy, el ganador de este programa y del programa que viene... Va por la campera. Van por la campera en el siguiente programa. En el tercero, digamos. Sí, o sea, ya no regalamos nada. Solamente hasta ahí llegamos. Por finales. Exactamente. Martín Pacielo, ¿cómo andas, Marta? Buenas noches, Pato. Hoy recuerden, como el programa pasado, tenemos el Quiero que suene. Nos pueden acompañar mandando en Twitter o en Facebook qué tema quieren que suene durante el programa. Nos mandan el tema, el autor... Y los chicos de producción lo van juntando y lo van pasando mientras nosotros hablamos de fondo. ¿Quiénes colaboraron hoy? Contame. Hoy colaboraron Facu Oliva, Micho Arroqui, Nacho Canch, Maru Flu Martínez, nuestra productora, Topo Matadero, JC de 22, Guidín Cancha, Analia Alfano. Muchas gracias a ellos por colaborar. Bueno, solté el microfonito. Gracias, mi amor. No sé, imagino que acople, no sé cuál es. Es el tuyo, no lo toques más. Bueno, también estamos con Nacho Rodríguez. Acá, Nacho, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás, Pato? Un saludo para todos los chicos en la producción, acá en la mesa. Un orgullo estar acá participando en su programa. Un orgullo, qué genio que estás. Un orgullo. Y feliz cumpleaños, porque el domingo cumpliste años. Muchas gracias. Por eso te queremos invitar. Muchas gracias. Solo por eso, no por nada más. No, sé que vino por eso. Está bien. Bueno, vamos a arrancar. Si están atentos allá en la producción y en la operación técnica, vamos a tirar la primer pista de salido de Chicago. Presta atención a la pista de Salió de Chicago. Bueno, vamos con la primera pista de Salió de Chicago de hoy. Este jugador que surgió de las inferiores de nuestro club, tras su debut, jugó 3 años en Chicago y logró un ascenso. Bien, o sea, después debutó en Chicago, obviamente, jugó 3 años en el club y logró un ascenso. Amplia, para empezar. Sí, sí, difícil. Sí. Para empezar a arriesgar. ¿Verdad? Está cada vez más jodido Toto con eso. Sí. Se está poniendo jodido porque no quiere hacer las preguntitas, ¿viste? Después y la complica. Y ahora armó el ping-pong y encima le gustó, ¿viste? Encima. Estuvo haciendo las preguntitas. ¿Qué pasa, Nacho? Lo malo de estar acá es que no puedo participar. No vas a participar, ¿no? No, ya sé. Que encima te querés ganar algo. Encima que viste, querés ganar algo. Eso es lo malo de hoy, no puedo participar. Aclaremos que está acá y estuvo en toda la reunión de las 7 de la tarde, o sea. Sí, obvio. Vino a comer empanadas, todo. Sí. Hoy encima. Y no pagó. Y hoy no le digo pastelito. Hoy, como es feriado, Sentimiento arrancó temprano. Arrancamos a las 5 de la tarde comiendo pastelito de batata. Seguimos con empanadas para cenar. Y bueno, hoy nos acompaña también el estudio Josefina Gluch, que vino a visitarnos. Y encima nos trajo una torta. O sea que vamos a morfar una bestialidad. Un día terrible. Bueno, mientras preparamos la primera entrevista, que vamos a arrancar tempranito, vamos a contar un poco del sábado, que fue la primera práctica de fútbol desde que volvimos a los entrenamientos, Nico. Sí, bueno, arrancamos la primera vez que... La primera práctica de fútbol en medio del entrenamiento de la pretemporada, que ya llevaba un poco más de una semana. Ya se pudo ver un poco lo que quiere Mario, como ya estuvimos comentando en nuestra web el mismo fin de semana. Ya se vio esta idea que seguramente Chicago va a jugar con línea de tres en el fondo. que ya estuvieron jugando la mayoría de los refuerzos, se pudo ver inclusive a Ronconi, jugó Lanaro, jugó Musón, jugó Tauber. Sí, si querés que tiremos la formación, ¿tenés la formación, la recordás de memoria o querés que tiremos la formación? Si la tenés ahí, tírala. Ah, bueno, está bien, me vas a hacer buscar. Bueno, en la práctica arrancaron para los titulares con la pechera roja, Tauber, Lanaro, Musón y Matías Escudero en el fondo. Mediocampo con Emiliano Ronconi, Farías y Chifo, doble 5, y un recuperado Damián Castaño, que es uno de los jugadores fetiches, digamos, del técnico. Cristian Gómez como enganche, y Martín Peirán y el Lobo Montenegro arriba. Para los suplentes jugaron Federico Lanciliota, Randazzo, Coronel y Libera, Ramírez, ellos jugaron 4-4-3. Sí, bueno, 4-3-1-2, 4-3-1-2, fue Lanciliota, Randazzo, Coronel, Vera, Ramírez, Valdunciel, Lago y Gardiano, Rossi y dos jugadores que estaban a prueba, Rotondi, Matías Rotondi y Varela. ¿Sí? Vamos a presentar la entrevista de hoy. ¿Ya se aburrieron de nosotros? Ahora habla un protagonista, el invitado del día en Sentimiento Verdinegro. Bueno, quien tenemos en línea es, como les anticipábamos hoy por Twitter un poco, uno de los responsables de armar este plantel que va a encarar la primera B Metropolitana de año que viene. Es el secretario general del club, Daniel Ferreiro. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los chicos que están ahí en la mesa. Bueno, acá estamos varios aquí. Vamos a arrancar con algunas de las preguntas que tenemos para vos, Daniel. Ya tenemos... El viernes sale la pretemporada, ¿me confirmás? Viernes 12. El viernes 12 se va al plantel profesional la pretemporada. Perfecto. Bueno, ya tenemos, como hablábamos la semana pasada con Cristian Gómez, ya tenemos 7 refuerzos, 7 incorporaciones, digamos. O sea que estamos con todo, o casi todo el plantel armado como para salir a la pretemporada. Mirá, de la primera charla con Mario Pinaroli allá por la localidad de San Andrés de Giles, al día de hoy creo que desde la parte dirigencial cumplimos el 100% de las expectativas que teníamos en conjunto. Dentro del marco de la lista que nos dio Mario, le hemos cumplido lo que nos pidió. Básicamente, él aprobó todas estas incorporaciones, él las solicitó y las aprobó. Sí, estamos ya casi completos. Perfecto. Daniel, ¿cuántos días va a ocupar la pretemporada ya en Santa Teresita? Del 12 al 20. Del 12 al 20. ¿Está pensado algún amistoso ya o se va a desapactar algo a la vuelta? No. En principio no está pensado ningún amistoso. Todo para la vuelta. Perfecto. Exacto. A la vuelta sí vamos a tener, calculo que entre 2 y 3 amistosos. Entre 2 y 3 amistosos. Bien. Bueno, comentabas hoy por Twitter que Cristian Gómez mañana va a estar firmando la renovación de su contrato. Mañana 18:30 en el Polideportivo, junto al vicepresidente a cargo, Sergio Ramos, va a firmar el contrato Cristian. Nosotros hemos hablado la semana pasada con él, que ya estaba todo acordado y faltaban algunos detalles. Bueno, para seguir con los jugadores que están en duda o a confirmar, digamos, ¿qué nos podés contar de la situación de Nicolás Sainz? Nicolás Sainz, tenemos absolutamente todo acordado, tanto con el jugador y con Racing Club. El tema es que hay una charla entre Racing y Nicolás, en la medida que Racing tiene una deuda con el jugador, la idea del jugador es, como no va a ser tenido en cuenta Racing que le den el pase libre, su del día no lo tiene en cuenta, pero la comisión de estima me parece que no le quiere dar el pase libre. De todas maneras, no está en duda de que va a jugar en Nueva Chicago. Hablamos con los directivos de Racing, estamos en pleno contacto con el jugador y su representante, calculamos no más allá de pasado mañana, lo vamos a tener junto al plantel. Bueno, buenas noches, Daniel, te saluda Nicolás. Yo quería preguntarte por la situación de Chamorro. ¿Por qué fue que se demoró cuando la semana pasada se hablaba de que ya estaba, sé que ya acordó su llegada, pero qué fue lo que demoró la firma del jugador de River? La ausencia del vicepresidente Turmes, que estuvo afuera. Ya Carlos ya hizo la revisación médica, está aprobada. Yo firmé el transfer junto a Ramos el lunes a la tarde. Transfer de ingreso. Y Carlos mañana a la mañana está firmando su contrato y River Plate me gira el préstamo. Te consulto por otro jugador, Javier Rossi, que sé que no va a ser tenido en cuenta, pero estuvo entrenando. a la par de sus compañeros. ¿En qué situación se encuentra él? Javier Rossi, cuando se lo contrató, había una cláusula con un resarcimiento económico, que si el jugador no iba a ser tenido en cuenta a partir de este 30 de junio, el club se lo debía comunicar mediante un telegrama, cosa que lo mandé 7 días antes, el 30 de julio, tal como lo estipula el contrato. Javier pidió unos días más para entrenar en el club hasta que consiguiera otra institución para jugar. Ya se le mandó el telegrama y solo queda acordar la fecha de la rescisión. Bien, siguiendo con el estado de algunos jugadores, dialogamos con Daniel Ferreiro, que nos está contando un poco sobre la situación de cada jugador. Te pregunto, Daniel, por 3 jugadores surgidos de inferiores que se les comunicó que no van a ser tenidos en cuenta. Son Guido Gardiano, Juan José Barreña y Emiliano Lago. ¿En qué situación están ellos? Bueno, a Guido le estamos tratando de conseguir un club para que tenga competencia, más que nada. Con respecto a Emiliano Lago y a Juanjo Barreña, bueno, es una decisión pura y exclusivamente del cuerpo técnico. Por lo tanto, ellos tienen contrato vigente por un año más con el club. De todas maneras, no serán tenidos en cuenta. Calculamos de que sus representantes están procurándole otra institución para jugar. Y ese es el cuadro de situación sobre los 3. ¿Y el caso de Daniel Monchor? Daniel es jugador del club. Y viajará a la pretemporada y está a disposición del cuerpo técnico. Perfecto. Bueno, preguntarte también, porque esta semana se supo que Leandro Testa tiene posibilidades de llegar a aceptar el cargo que se le ofreció en su momento de director de fútbol profesional. ¿Cómo va la negociación con eso? Ya está prácticamente casi acordado eso. Creo que en las próximas horas vamos a tener novedades. No sé si hoy Sergio se comunicó con Leandro, pero sí hubo una charla de la cual yo participé. Esto será presentado y referendado por la comisión directiva, y calculamos de que Leandro va a ser un nexo entre el plantel, el cuerpo técnico y la comisión directiva, y puede estar a cargo del departamento de fútbol profesional. Justamente eso te quería preguntar, a ver si podías esclarecernos de alguna manera a nosotros y también a la gente, cuál sería, así, a crudo, cuál sería la función de ese rol que cumpliría Testa. Y coordinar absolutamente todos los movimientos de la primera división, ser el nexo entre la comisión directiva, el cuerpo técnico, el plantel, como ya lo dije, estamos haciendo un gran trabajo en divisiones inferiores. De hecho, tenemos muchos chicos ya en condición de jugar, otros con rodaje en el Nacional B. Algunos ya han debutado, otros, caso Martín Peirán, caso Aguirre. El chico Aguirre. Tenemos a Iván Vera, que vino de Chaco Forever, que lo prestamos a Chaco Forever. Y bueno, en todo esto, la verdad que necesitamos tener, así como estamos promoviendo un cuerpo físico, o sea, de preparadores físicos que sean propios del club, la función de Leandro sería vital para nosotros, para equivocarnos menos, por ejemplo, para recurrir también a nuestros inferiores cuando no tenemos por qué buscar jugadores afuera. Nosotros, imagínate que estamos dejando entre libres, en la medida que no se le renueva su contrato, o algunos muchachos que no son tenidos en cuenta, casi 16 jugadores. Solamente incorporamos 6 refuerzos, y el caso de Carlos Chamorro, que viene a préstamo de River Plate. Creemos que esto va a ayudar como una política de Estado. O sea, nosotros hemos implementado cosas que van más allá y que trascienden más allá, que hemos tomado la experiencia de la comisión directiva anterior, profundizando lo que nos parecía que estaba bien. Creemos que es vital hoy en este fútbol tener una persona que esté continuamente con el plantel y que tenga un ida y vuelta y una excelente relación como la que tiene Leandro con nosotros. Bueno, aprovechando que estamos hablando de los juveniles, quería saber si Ya Mario entregó un listado de los jugadores que van de pretemporada, de, o sea, hablando de los chicos de inferiores, los que van a ir por primera vez. Mañana, después de entrenamiento, vamos a sentarnos a conversar con Mario el tema este. Sí subió al chico Melo, que es de la quinta división. Enganche. No, Melo es punta. Punta, al arquero Piedrich, y me estoy olvidando de alguno de los chicos, ya me voy a acordar. Sí se subieron tres chicos a... Bueno, Barbona. Que, Barbona. Se lo subió nuevamente a primera división. Bueno, Daniel, para ir cerrando, te consulto. Ya hay 7 refuerzos, como dijimos. ¿Cuáles son las intenciones, digamos, antes de retirarnos al mercado? Sabemos que la prioridad sería un 9. ¿Hay alguna idea de incorporar a alguien más? ¿O con el 9 se cerraría, saldría Chicago de mercado de pases? Lo vamos charlando con Mario, pero calculamos que un 9 es exactamente lo que hace falta. Uh-huh. Nosotros, en el estilo que plantea y que charlamos con Finaroli, que es siempre bastante público, él le gusta jugar con línea de 3, le gusta jugar con 2 carrileros rápidos, algunas veces con vocación defensiva, de acuerdo al planteamiento táctico del partido, otras con vocación ofensiva, 2 centrales, 2 mediocampistas centrales, doble 5 pero bien de marca, un enganche y 2 puntas. Por lo tanto, nosotros creemos que por afuera ya está, porque si vos sumás que tenés a Carlos Chamorro, que tenés al chico Mini que vino de San Martín de Tucumán, tenemos a Petrovelli en aproximadamente 45 días, en un campeonato largo y tedioso, el 9 de área, ese que le gusta a Finaroli, el estilo Leo Carboni, bueno, ya lo tenemos con el Lobo Montenegro, pero realmente creo que necesitamos, y a consideración del cuerpo técnico y de la comisión directiva, otro 9 de área más, para no quedarnos cortos en un campeonato bastante largo. Y bueno, estamos apuntando y trabajando para eso. La verdad que estamos manejando en 3 alternativas de ese tipo de centro delantero, y bueno, esperemos poder terminar la negociación antes del viernes. Perfecto. Bueno, Daniel, agradecerte mucho por tus palabras, por estar siempre a disposición para lo que necesitamos, y bueno, que la negociación del 9 sea fructífera y podamos contar con él lo antes posible, ojalá. Y igual lo que apuntamos nosotros es a un equipo, o sea, verdaderamente a la conformación de un equipo. Nosotros vemos que otras instituciones suman individualidades. Nosotros lo que estamos tratando es lo que nos marcó Finaroli. Para disipar cualquier tipo de dudas, los refuerzos fueron solicitados por él. En las negociaciones solamente estuvimos Ramos y yo. Y estamos tratando la conformación, que ya lo tenemos casi en el 99%, de un equipo que sea bien compacto, con un equipo corto, que no superen los 23 profesionales. Así, en el trabajo de la semana se puede evaluar 6, 7 u 8 chicos de las divisiones inferiores. De hecho, Mario me llamó hace 3 horas y me pidió que se subiera al chico Vera, que es un carrilero que está jugando en la quinta división, que Pablo Bedero estaba pasando la cuarta, para poder observarlo. Bueno, este es el plan trazado por Mario. Bien. Bueno, Daniel, de nuevo el agradecimiento enorme por estar con nosotros, y estaremos hablando en los próximos días seguramente. Bueno, ya gracias, bueno, un saludo para todos y siempre a disposición. Muchas gracias. Así pasaba Daniel Ferreiro por Sentimiento Guerrero, contando un poco las actualidades, las novedades de los jugadores del plantel y cómo se está conformando. ¿Quién ¿Cómo? Será el 9, no? Perdón. Ah, bueno, ahí no me pilla ya. Si hubieras pedido adelante. Yo pensé que iba a decir algo, me ilusioné. Te faltaron huevos para pisarlo al aire. No tuve. Pensé que no ibas a tener vos, que yo soy conductor. Te faltaron. Me tiró el bardo a mí, mirá. Yo pensé que Marta iba a preguntarle, pero no. Bueno, vamos a tirar las vías de comunicación para que estés comunicando a la gente. Tenemos primero los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. Contame, Nico, las otras. Sí, agregamos las redes sociales, Twitter, @ sentimiento, bcorta, yn, y Facebook, facebook.com/sentimiento, bcorta, yn. Bien, dicho esto, vamos a la primera pausa. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jaffer G, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Informe sal 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952, Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centrocar SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Vamos a tirarle un hueso a la gente que está participando con el saludo de Chicago. Están todos muditos. Están todos muy quedados. Están dudando mucho. Quiero ver a ver qué dicen ahora, qué fácil. Yo les avisé que era Hall. Ah, el otro día leemos, todos leemos, leemos, leemos. ¿Y ahora? Ahora contame la segunda pista, a ver. La segunda dice, de Mataderos se fue a un club grande, con el cual fue campeón. ¿Ok? Léela de nuevo por las dudas, acá la ya leí bien. No, hoy la leí bien, Vamos de nuevo. De Mataderos se fue a un club grande, con el cual fue campeón. Bien, entonces, la primera pista era, Nico. Es la primera pista, debutó, jugó en Chicago 3 años y logró un ascenso. Perfecto, y la segunda. Se fue a un club grande después de Chicago, con el cual, y llegó a un club con el cual fue campeón. A un club de los denominados grandes. Bien, repetimos entonces para que se comuniquen en el Twitter, @sentimientobin, el facebook.com/sentimientobin y los teléfonos 4462-0185, 4462-5433. Del tercer bloque vamos a tener la final entonces entre los dos ganadores de los programas anteriores, Rodrigo Alzugaray por Twitter, @rodzugaray, y Gonzalo Martínez por Facebook. Hoy van a tener una especie de penales, pero con preguntas y respuestas. Inclusive, y gana, no tenía ese dato, es inclusive una guerra de redes sociales, un titero contra uno de Facebook. Un titero contra un facebookero. Interesante. Exactamente, sí. Bien, bien. Datazo. Lo tenía que decir. Datazo. Me salió adentro. No te podía no decírtelo. Bueno, como... Perdón. Nos confirmaba Daniel Ferreiro, mañana a las 18:30 horas va a estar firmando su contrato Cristian Gómez, que va a unir a Nueva Chicago por lo menos, suponemos que por una temporada más. Nosotros habíamos hablado la semana pasada con Cristian y vamos a recordar un poco qué nos decía. En la ocasión de los 102 años de Chicago decidimos hablar con una persona que para nosotros quizás uno de los mayores ídolos de la historia de Chicago, el señor Cristian Gustavo Gómez, Gomito. ¿Cómo tomás vos que antes de viajar de pretemporada ya haya 6 refuerzos confirmados en el plantel? Esto es bueno, importante, porque quiere decir que las cosas se están tomando en serio. Importante que el técnico está a disposición, no a último momento, que se vayan sumando. Bueno, ojalá que todas esas cositas que capaz que se hicieron mal el año pasado, estamos con el pie derecho este año, ¿no? Y que hay muchos puntos todavía por mejorar. Te imagino, conociéndote, que no tiene que ver con algo exclusivamente económico, ¿Y a qué se debe esta no firma del contrato? Son pequeños detalles. Si bien de algo grave no me hubiese presentado a entrenar y ya arrancar desde el inicio. Son pequeños detalles que seguramente lo vamos a solucionar rápido, ¿no? Se te vio en la primera práctica hablando con tres refuerzos que ya estaban en ese momento. Estuviste, digamos, dándoles un pantallazo de lo que es Chicago, como para ponerlos en tema. Ellos saben lo que es Chicago, todo lo que genera Chicago, todo el apoyo que tiene, el respaldo que tiene, ¿no?, hacia sus jugadores. Entonces yo creo que también para ellos también es un lindo desafío y por eso las ganas de venir, ¿no? Yo los veo bien metido y eso es bueno. Bueno, tener hambre de gloria es importante en un grupo. ¿Tenés contados tus partidos con la camiseta de Chicago ya? No, la verdad es que en ese sentido no le doy tanta importancia. Sé que estoy segundo en partido. Si me das, y ya lo sé. Dale, mira, nosotros llevamos contados. Contra Ferro fue el partido número 297. 38 partidos ahí de Titiro Yarte. Tiene 338. Exactamente. Sí, mira, en una utopía de que jugaras todos los partidos este año, estarías ahí a pasarlo, o lo pasarías. Sí, bueno, lo importante es que uno busca más lo deportivo y que no vaya bien, ¿no? Que podamos primero hacer algo lindo, de devolverle la sonrisa a nuestro tío. Que va a ser duro, pero estamos con mucha ganas. Sabemos que el hincha de Chicago, como dice en la bandera, en las malas, muchas más, ¿viste? Cuando las cosas no vienen bien, es confiable. La verdad que no tienen palabras la gente de Chicago, nos apoyan todos lados, gritan, alientan, y eso nosotros lo sentimos, eso es importantísimo para nosotros. Ahora toca de nuestro lado devolverle un poquito tanto apoyo que nos dan, ¿no? Agradecerte enormemente por haber charlado hoy con nosotros y desearte para la próxima temporada la mejor de las suertes, que bueno, esperemos todos poder estar festejando acá un año el nuevo ascenso al Nacional B. Dale, muchas gracias y hasta siempre. Gracias a vos, buenas noches. Ah, estamos todos bastante, bastante conmovidos de hablar con el Gomito. Estamos de nuevo acá. Antes de seguir hablando de Gomito y de los refuerzos y todo eso, les voy a decir a todos los que están arriesgando por Facebook y por Twitter, Nico Sánchez ya salió en el Salido de Chicago, así que no es Nico Sánchez. Ya está, muchachos. Jesús ya salió en el Salido de Chicago, así que no es Jesús. Eso le pasa por no escuchar los programas viejos. Claro, tal cual. ¿Sí? Están colgados de la página. No sé qué recorramos, haciendo, que es no sé. www.sentimientobyn.com.ar. Exacto, ahí lo pueden escuchar y van a escuchar que tenemos primero los salió Nico Sánchez, en el cuarto, si no me equivoco, salió Jesús. Así que ni Nico Sánchez ni Jesús. Sigan participando, muchachos. Bueno, volviendo a lo otro, podemos decir que 8 días después de taparnos la boca de alguna manera va a firmar Gomito. Cachetazo me pegó en el aire. Sí, a vos puntualmente, pero bueno, lo hago grupal. Claro, por eso. Entonces mañana a 18:30 horas seguramente en el Polideportivo va a estar firmando Cristian Gómez. Los que quieran ir, va a ser abierto al público, a los socios, van a poder ir a saludarlo, dejarle sus deseos. También tenemos que la semana pasada nos visitó nuestro amigo personal, Juan Pablo Perata, que nosotros siempre dijimos, nosotros no buscamos primicias. Las primicias nos encuentran a nosotros. En realidad tenemos a Juan y Juan siempre tira alguna. Viene Juan y da lo que él sabe. Viste, él siempre sorprende con algo. Había algo pasado con Muzón. Había pasado, ¿no?, con Muzón. Sí, sí. Y ahora pasó de nuevo. A ver, que vamos con otro audio del capítulo anterior. Vamos a volver al amigo Perata. Mira, a ver te si conviene volver. A ver si lo agrandamos un poquito, ¿no? El delantero por afuera se espera que arregle en las próximas horas, está cerca, por lo menos hay acuerdo de ambas partes, para que un delantero que militó, así lo dicen los periodistas deportivos, en el torneo Diego Milito. En el torneo argentino A, no es, baja un poquito el nivel. Torneo argentino A viene del norte de nuestro país, para dar alguna pista más y que la gente se arrumbe, es quien hoy está más cerca de firmar en Nueva Chicago. Es un delantero experimentado, tiene 31 años creo que es, veloz, potente, tiene bastante gol para ser un delantero por afuera, creo que el último torneo hizo 7 goles. Lo conoce Mario Finaroli porque es oriundo de Pergamino, nació en Pergamino, jugó en Douglas High mucho tiempo. Otro bueno, batazo. Hay muchas pistas, con un poquito de Google ya está, lo sacás. Y no sé, no leo yo. Iniciales, no, pibe. Además, las iniciales de Hermini, ¿querés que te dé? Pará. Apládalo, soy campeón. Ahí está, entonces era Facundo Hermini, era la nueva incorporación que ya nos anticipaba Juan Perata. Contanos algo, Nico, de Hermini. Antes de eso, aclarar que nosotros nos reímos porque sabíamos, teníamos una idea de que era Hermini. y por más que tire las iniciales, la gente no, uno sin saber quién era, no es un jugador conocido. FE, anda a adivinarla. Bueno, es un jugador que nació hace 31 años en Pergamino, un delantero por afuera. Yo tuve la posibilidad de hablar con un conocido de allá de la ciudad de Pergamino, que lo vio jugar en Douglas, también jugó en Juventud, y me comentó que es un delantero por afuera, más que nada asistidor, que hace pocos goles, pero sí hace hacer muchos goles a su compañero, que bueno, en principio sería Montenegro, así que más allá de que del gusto de Finaroli y uno tiene buenas referencias de él, puede llegar a andar, uno lo ve como una posibilidad. Alguien por ahí marcaba que era un jugador del viejo estilo de los Wii, más creo que fue Julio Cordar, había Twitter que algo comentó, así que bueno, es un jugador de los que no abundan, por decirlo de alguna manera. De hecho, no sé si en el plantel, no sé si Chamorro es un estilo similar, por lo que comentó él mismo, dijo que se podía llegar a tirar por las puntas, no sé si, sé que es más que nada más nueve, más centro delantero, pero es un jugador que puede llegar a rendirle mucho a Finaroli. Bueno, entonces repasamos que con él son 7 los refuerzos, a ver si me ayudan porque seguramente me va a fallar la memoria. Arrancamos con Mario Musón, Lanaro, Germán Lanaro, Nicolás Tauber, Emiliano Ronconi, Carlos Chamorro, Facundo Armini. Y nos falta uno. Y Andrés Montenegro. Gracias, Toto. ¿Ves que para algo servís aparte de cagarnos a pedos? Atento. Gracias, Totín. Igual, en cualquier momento entre, nos reta por esto. Sí, seguro. Por olvidarnos de uno. Está contento hoy. Hoy hay tabla. Bueno, recordad también que mañana, miércoles al final, se sortea el fixture. Así que mañana se van a conocer las fechas y a quién vamos a enfrentar. Recordemos que campeonato largo, porque son 21 equipos, o sea que tenemos 42 fechas. 42 fechas, dos vas a quedar libre. Dos libres, 41 fechas, 42 fechas, perdón. Mucho entre semana, por lo que nos comentaba eso, Julio Cordara nuevamente. Mucho entre semana, a ver, mucho partido entre semana. Dice por ahí, tiraban ahí un bolazo de que se iba a debutar un lunes ante Comunicaciones. Pero ¿un lunes, chequeado, ya sabes? No, nada chequeado. Ah. La gente que habla boludeces. Y nosotros no hacemos eco de las boludeces, sí. Sí, probable. Hablando de esto del fixture complicado, a ver, va a estar apretado no solo por la cantidad de fechas, sino por el tema del Mundial del año que viene. Sí. Ferreiro comentó eso de que hay mucho partido cada 3 días. Yo por lo que pude ver, hay un par de rachas y Chicago juega 3 o 4 partidos en 15 días, es complicado eso, sobre todo para los Montenegro con 35 años, los Gomito con 37. Si mal no recuerdo, me parece que cuando había partido entre semana era uno por mes, entre semana. Si mal no recuerdo, por lo que vi que ahí Julio Cordara había publicado. Había un cuadro medio raro, difícil para mí. Seguramente mañana tendremos más. Una vez que tengamos completo el cuadro con los partidos viéndolos, quizás así se pueda hacer un análisis más profundo. Exacto. Será mañana eso. Bueno, todavía no adivinó nadie el salido de Chicago. Con la tercera pista, cuando hablamos de bloque, seguramente la van a sacar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me la llevo yo la...? Voy a tirar una pistita adicional. Ah. No está en actividad el jugador, ya se retiró. ¿Sí? Después tiramos la tercera pista. Vamos a hacer una tanda musical con una canción que elegimos porque me gusta a mí. Así que... corta. Sí. Nada de lo que dije yo, nada somos sin la suerte. continuamos en Sentimiento Verdinegro. Vamos a empezar el tercer bloque tirándoles la tercera pista de salida de Chicago, porque están complicados. Hoy no vi todavía, no vi ni una respuesta correcta. Así que Nico, contales la tercera pista. Bueno, la tercera pista jugaba de marcador de punta y se retiró un equipo de Santa Fe. Te pregunto a vos, a ver si me escapo. Yo sé que es complicado y quiero dar una mano a la gente. ¿Puedo tirar la cuarta yo, que improvisada acá? No quiero mirar a Cavalotti porque me va a cagar a pedo y no quiero. Dale. Tuvo la suerte, que no muchos han tenido, de jugar con un familiar en Chicago. De jugar con un familiar y de enfrentar a un familiar. También. Él en Chicago y su familiar. Pará. ¿Quieren decir el nombre? Ahora lo digo. No, pues yo para que gane alguien, porque si no me la llevo yo a la campaña, ya te dije, no tengo drama. Mucha pista. Hacemos una final, si querés, dentro de tres programas hacemos una final, Nico y yo, va a ponerse ahí. Y es que gana, se gana una campera. Dale. Yo le hago el ping-pong acá. Dale. Ah, si no se puede. Bueno, entonces, repasemos las pistas rápido, porque ya tenemos a los dos participantes en línea. Bueno, este jugador, tras su debut, jugó 3 años en Chicago y logró un ascenso. Luego, de Mateiro se fue a un club grande, con el cual fue campeón, y juega de marcador de punta antes de retirarse en un club de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Ya se retiró, jugó en Chicago con un familiar, tiene un montón de pistas. Jugó en 3 equipos, un grande, uno de Santa Fe y... Colón de Santa Fe. Y Chicago, bueno, obviamente. Obvio. Colón de Santa Fe. Seguí tirando pistas. Ayuda. Vos querés la camiseta. Bueno, vamos a saludar a los dos. ¿Qué pasó ahí? No vale, Josefino, no vale vos porque estás acá, ya lo leíste. Vamos a saludar entonces a los dos participantes, los dos que ganaron los salidos de Chicago. Son, primero, Gonzalo Martínez. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, te escucho medio bajito. Sí, ahora... Ahí te escucho mejor. Y en el otro rincón, Rodrigo Alzugaray. ¿Estás por ahí, Rodrigo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. No los saludo uno por uno porque cada vez son más ahí, ¿eh? ¿Viste? Y cada vez vamos a ser más. Se nota que está atento, ¿no? Buenas noches. Creceremos cada vez más. Bueno, chicos, les explico rápido cómo va a ser el modus operandi del juego, digamos. Hay 4 sobres con preguntas. 2 son sobre el ascenso del 2001 y 2 son sobre el ascenso del 2006. ¿Sí? Ustedes me van a decir un número del 1 al 4. En orden de ganadores, primero ganó Gonzalo, va a elegir primero, después va a elegir Rodrigo. Son 5 preguntas, ¿sí? Vamos a hacerle una a cada uno y tienen 5 segundos para responder, ¿sí? Bueno. Terminadas las 5 preguntas, bueno, obviamente el que respondió más correctas gana, y si no, hacemos una y una, tipo como si fuera una división por penales. Dale. ¿Sí? ¿Entendido por los dos? Dale. Perfecto, bueno. Gonzalo, empezamos con vos, decime un número del 1 al 4. El 2, bueno, te tocó ascenso 2006. Rodri. El 3. Ascenso 2001. ¿Sí? Así que vamos a levantar por acá. Yo también. Tenemos Gonzalo, va a arrancar con ascenso 2006. Y Rodrigo, ascenso 2001 sobre 3 y sobre 2. A ver, la producción, ¿sí está lista? ¿Sí? Bueno, arranco, Gonzalo. La primera pregunta es para vos. En la final de ida contra Belgrano, en cancha de Ferro, los goles los marcaron Federico Higuaín, César Carranza, ¿y quién convirtió el restante? En Ferro. ¿Donda? ¿Mariano Donda? Mariano Donda dijo. No, era Lucas Simón. Así que el primero errado, atajado. ¡Qué mal! Son malos. Rodri, vamos con vos con la primera pregunta. Dale. ¿Quién hizo el gol en la ida en Mataderos en la final por el ascenso ante Instituto? En la ida. 2001. El Topo Gómez, ¿no? No. Palito Manrique lo hizo. ¡Uy, qué mal! ¿Cómo está el operador, eh? ¿Cómo está, no? Vamos con la segunda pregunta para Gonzalo. Gonzalo, ¿qué jugador de Belgrano erró un penal en cancha de Ferro en la final? De Belgrano. Erró un penal en cancha de Ferro en la final. ¿No? ¿La puedo contestar yo? Lo matamos. No, vos no. Vos ya está. Vos respondés a tus preguntas. Uy, qué mal. Bueno, vamos entonces con la segunda para vos, Rodri. ¿Qué jugador erró el penal para Instituto en el Chateau Carreras? ¿Sí? Que luego el rebote terminó en gol. Brusco, sí, señor. ¡Vamos! ¡Qué bien! Bueno, Van dos preguntas para cada uno. Una acertó Rodrigo, ninguna Gonzalo. Vamos, Nico, con la tercera pregunta para Gonzalo. Vamos con la tercera para Gonzalo. ¿Quiénes fueron los dos arqueros que atajaron en la final en la vuelta en Córdoba? Estamos hablando del 2006, ¿no? En la vuelta de Córdoba. ¿En 2006? No, 2001. 2006. Vamos para, vamos luego. 2006 en Córdoba con Belgrano. Los dos arqueros que tuvieron el partido menor en 2006. Sí. Con Belgrano, sí. ¿Vega? Agustín Gómez. Bien, estamos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tenemos entonces una por lado. Vamos con la tercera pregunta para Rodrigo. La tercera pregunta: ¿quiénes fueron los arqueros de Chicago que atajaron el partido de vuelta en Córdoba ahora en el 2001? En Córdoba. Correcto. ¿El Paraguas Velázquez y Frangela? Sí, señor. ¡Qué bien! Estamos entonces con tres preguntas para cada uno, dos para Rodrigo, una para Gonzalo. ¿Cómo está con los efectos, Franco Moreno con chiche nuevo? Bueno, vamos con la cuarta pregunta para Gonzalo, también del 2006, seguimos con lo mismo. ¿Quiénes fueron los dos delanteros titulares de Chicago en la final en Córdoba? Sí, señor. ¡Qué bien! Ahora vamos con, ahí estamos dos por lado, nos falta una para Rodri en la cuarta, para Rodrigo la cuarta. ¿Cuántos jugadores del plantel del 2001 que lograron el ascenso fueron luego directores técnicos de la primera de Chicago? Fueron directores técnicos, no ayudantes, o sea, no integraron el cuerpo técnico, fueron, encabezaron el cuerpo técnico, fueron director técnico. Jugadores. Sí, que después fueron técnicos. Ninguno. No, perdiste. Adivinaron. Fueron. Porque al Paraguay lo tengo. No, Paraguay fue ayudante. Locker y Mario Marcelo. Sí. Nico, vamos con la quinta pregunta para Gonzalo. Bueno, aclaramos que vamos 2 a 2 en esta. En teoría definimos. Definimos, a ver. Vamos con la quinta primero para Gonzalo del 2006. En la final de ida por el primer ascenso ante Godoy Cruz en Mataderos, ¿qué dos jugadores de Chicago fueron expulsados? Nicolás Sánchez, mal expulsado, que no fue. Correcto. Pipa. No, señor. El otro era Leo Sigali, los dos centrales. Bueno, ibas bien. Sigan mamando. Bueno, vamos para la quinta, para Rodrigo, que si... Si lo hace, gana. Si lo hace, gana, podemos decir. La sí. Presión, toda la presión para él. ¿Quién fue el árbitro de la final de vuelta en Córdoba en el 2001? No, señor. Time out. Daniel afuera. Jiménez. Bueno, vamos uno por lado, ¿eh? Ahora sí, el que erra, casi afuera. Se tiene que agarrar uno y meter el otro. Vamos, voy yo con la sexta para Gonzalo. Gonzalo, en la final con Belgrano en la vuelta, cuando fue expulsado Vega, ¿qué jugador de campo salió para que ingrese Agustín Gómez? ¿Qué jugador de campo salió? Delantero. No escuché. ¿Ranza? No, Mariano Donda. ¡Uy, qué mal! Vamos entonces ahora con la última para Rodrigo, que si acierta, se gana la camiseta. Rodrigo, 2001, ¿sí? Partido de vuelta con Instituto en Córdoba. Expulsado César Velázquez. ¿Qué jugador de campo abandonó la cancha para que ingrese Flavio Frangela? ¿Pocholo Sánchez? No, señor. Ariel Jesús. Eso porque no escuchaste el programa, ¿viste? El programa con Ariel Jesús fue una de las pistas que salió de Chicago. Vamos rápido con la séptima para definir, Nico, la séptima para Gonzalo. A ver, la primera para Gonzalo es ya la séptima, a ver si definimos, van 2 a 2. ¿Quién fue el árbitro de la final en Córdoba de ese 2006? Con Belgrano. Con Belgrano. ¿La ida o la vuelta? La vuelta, la vuelta en Córdoba. Se acaba. No, señor, no. Furchi. Bueno, vamos ahora con la séptima para Rodrigo. Trae la presión, que si, como diríamos, si mete, gana. ¿Quién hizo el gol de Chicago en el partido de semifinal de ese 2001 ante Quilmes en Mataderos? Semifinal con Quilmes. La vuelta fue 0 a 0, la ida 1 a 0 en Mataderos. ¿Quién hizo el gol? Rápido. Semifinal con Quilmes. Igual me la juego. Dale. Julio Serrano. No, señor. Boludo. El Topo Gómez. Claro. Loco, bueno, nos quedan una preguntita más. Si no, vamos a tener otro sobre, no sé qué vamos a hacer. Está complicado el tema. Está complicado. Bueno, a ver. Año 2006. ¿Sí? El ascenso en Belgrano está para Gonzalo. Chicago tuvo en esa temporada tres cuerpos técnicos. ¿Cuáles fueron? En toda temporada del 2006. Sí, el 2006 fue Escucho re mal. Repetime un poco más fuerte. Sí. Mota. Sí. Mario Marcelo. Ah, no. No. Bueno, fueron Mota, Traverso y Vega y Batista. Uy, qué mal. Vamos a ver si esta la mete Rodrigo. La octava, vamos por la octava, a ver si definimos. Chicago en ese 2001 tuvo dos cuerpos técnicos durante la temporada. ¿Quiénes fueron? Hola. Repetísela. Va de vuelta. Chicago tuvo dos cuerpos técnicos en la temporada 2000-2001. Hola. Rodri. Rodrigo. No me hagas, se cortó. Yo los escucho, ¿eh? Perfecto, esta para vos, Rodrigo, la última. A ver. Repetimos. Dale. Si acierta, gana. Chicago tuvo dos cuerpos técnicos en la temporada 2000-2001. ¿Quiénes fueron los entrenadores o las cabezas de esos cuerpos técnicos? Traverso Vega y el Beto Pascuti. Sí, señor. Mirá, la metió al final. La metió al final, con eso se fue. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por participar. Estuviste ahí en la puerta, estuvo peleado, pero bueno, el ganador fue Rodrigo. Así que gracias por escucharnos y por participar, Gonzalo. Gracias a vos. No escuché nada, pero bueno, chao, nos despedimos. Lo escucho re lejos. Bueno, Rodrigo, ¿seguís en línea? Sí, señor, me mató el tic-tac del operador, ¿eh? ¿Viste? Ese es el tema, ¿eh? Estuvimos consiguiendo los audios. Bueno, Rodrigo, después seguramente hablamos fuera de línea, fuera del aire, para que te lleves la camiseta. Gracias por participar y por escucharnos. Dale, le mando un abrazo y dejá de mandar un saludo a la banda Alcanje, ¿eh? Dale, buenas noches. Chao, chao. Bueno. Antes de ir a la última pausa, les recordamos, ya varios acertaron, ¿eh? Con estas últimas dos pistas que ahorita acertaron, así que vamos a la pausa y cuando volvemos, definimos el salido de Chicago. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Jafargi, materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales. Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás. Un espacio que ayuda a la tercera edad a participar en todo tipo de actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Catulo Castillo, 2454, Parque Patricios. Informe sal 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara, 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Bicicletería Luis. Rodado de calle, competición, venta, reparación y repuestos. Avenida San Martín, 3952 Villa Insuperable. Teléfono 15-3577-6977. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Reparación integral del automotor. Chapa, pintura, multimarca. Te esperamos en Centrocar SRL, en La Pampa 4747, Capital Federal. Escuchando Sentimiento Verdinegro. Bueno, antes de definir el saludo de Chicago, queremos agradecerle a José Gruz, que nos acompañó y nos trajo una torta. No trajo cuchillo. Trajo torta, pero no trajo cuchillo para cortarle y comerla. No la comimos todavía. Y no, bueno, trajo cuchillo, boludo. ¿Cómo crees que la comamos? José, ¿querés saludar? Gracias, buenas noches. Acércate. Felicitaciones a todos por el programa. La verdad que la pasé muy bien. Y bueno, vamos a ver si cogemos un cuchillo. Mínimo, por lo menos, ya que tenemos la torta, tiene pinta. Yo adivino el salió de Chicago. Dice que adivino el salió de Chicago, pasa que no se acerca al micrófono, le tiene como fobia. Yo tengo fobia después de los 2 años de radio que hice antes, es como que Por eso, es entonces. No hay, está bueno para aclararlo, no hay cuchillo acá, pero sí hubo un serrucho hace un par de semanas acá. Bueno, así que habría que ver si nos sirve ese. Serruchazo. A ver si Toto lo tiene por ahí. Limpias. Claro. Y la variedad. Variedad. Bueno, vamos entonces a definir, ya vienen varios, la resolución del salió de Chicago. Nos quitamos lo puesto. Hola, mi nombre es Juan Carlos Serva. Soy el jugador que salió de Chicago de esta semana en Sentimiento Verde y Negro. No me arrepiento. Bueno, era Juan Carlos Serva, como yo creo que con todas las pistas que tiramos fue demasiado obvio sobre el final. Bueno, recordad que fue un marcador de punta que nació en 1961, 25 de mayo, jugó en Chicago entre el 81 y el 84, consiguiendo el ascenso. Luego este club grande en el que jugó, dirigido por Jorge Solari en Independiente, donde también fue campeón. Y luego, bueno, antes de retirarse Colón de Santa Fe, Colón era el equipo de Santa Fe, creo que por ahí lo tiramos, creo que fui yo. ¿Lo tiraste? Sí. Pudo jugar con su hermano Roque en la primera nueva de Chicago y también lo enfrentó. Me enfrentó a Roque jugando en River y él jugando en Chicago. Correcto. Martín, nos contás un par de los que acertaron, que sobre el final la metieron también. Sobre el final, Dai Vitale, Daniel Ferreiro, Rodo Ibarren, Lito France, Pauli, Matías Martínez, Matías Cancho. Esos fueron los que acertaron. Bueno, de paso le agradecemos y mandamos un saludo a Emiliano Herba, el hijo de Juan Carlos, que bueno, nos consiguió contacto para hacer el audio con el padre. Vamos a contar rapidito un tema, sin meternos, como siempre dijimos, sin meternos en política ni nada. Bueno, esta semana trascendió, oye, de hecho salió en Diario Ley, se estuvo hablando un poco de lo que fue el tema de Antonio Filomeno y su procesamiento, y bueno, lo que ya varios saben. No vamos a dar opinión, sino simplemente darles un par de hechos rápidos de qué es lo que se está hablando o por qué se está diciendo lo que se dice, ¿sí? La comisión presidida por Gustavo Lacan en aquel momento inició una demanda, una querella contra, bueno, cinco funcionarios de la administración de Filomeno, que en este caso, bueno, la carátula, lo que se le imputa es administración fraudulenta. ¿Qué es administración fraudulenta? Vamos a hablarlo lo más llanamente y para que se entienda. En criollo, digamos, para que se entienda. Esto vendría a ser algo así como un abuso de confianza. Es una especie de estafa donde una persona que está representando o administrando bienes que no son suyos, sino que son de otro, en este caso, bueno, se dice que son bienes de Nueva Chicago, los utiliza o para causar un daño o para obtener un beneficio, o en esta representación obliga al representado, en este caso Chicago, excesivamente, ¿sí? Por ejemplo, podría ser firmar cheques que queden para pagar después, bueno, apoderarse de bienes del club. Repetimos, no estamos diciendo que se haya hecho ni nada, solo estamos contando en qué consiste la demanda, ¿sí? O la causa. Se sabe que hay un proceso que viene hace rato ya, de, como vos decías, de la gestión de la Cana y también de Pablo Caruso. Exacto, lo lleva el abogado del doctor Germán Delgado. Bueno, la novedad de esta semana, o lo que se decía, era que Antonio Filomeno iba a solicitar lo que se llama suspensión del juicio de prueba o probation, ¿sí? ¿Qué es esto? Lo que se pide con esto es evitar el juicio, digamos, a cambio de, se ofrece resarcir el daño, se ofrece, bueno, se le imponen seguramente trabajos comunitarios u otros castigos que el juez determina correspondientes o determina que corresponden. Todo esto a los fines de omitir llegar a juicio, ¿sí? Entonces, de esa manera, omitir quizás una sanción mayor. Esto se especulaba con que el abogado de Antonio Filomeno lo iba a solicitar. Todavía no hubo un pedido formal, ¿sí? Esa es la realidad. Todavía no se pidió formalmente. Así que eso lo podemos decir que no está pedido formalmente. Si se pide, ¿qué significaría esto? En cierta forma hay una admisión, o sea, se admite tácitamente la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la suspensión de juicio a prueba está diciendo, bueno, sí, yo hice esto, ¿cómo lo arreglamos? Es una especie de negociación que se incluye en el Código Penal, ¿sí? Repetimos, con esto no decimos ni que sea culpable ni que no lo sea, simplemente es los datos que tenemos. En el caso de que se pida la suspensión de juicio a prueba, penalmente lo que se evita es el juicio penal, pero el juicio civil, que sería restituirlo o demandar, digamos, indemnizar a Chicago por daños y perjuicios, eso de todas maneras persistiría, ¿sí? Entonces, para que quede claro, no se pidió, ¿sí? Se dice que trascendió que están analizando pedirla, pero hoy en día no se pidió eso. Volvemos a decirlo, no damos nuestra opinión, simplemente contamos lo que se sabe o lo que se supo hasta ahora. Así que seguramente haya novedades la semana que viene. Vamos cerrando un poquito, vamos a ver primero el ganador del sorteo, que fue por Twitter, Luis Burgos, arroba luisburgos84. Es la persona que dentro de dos programas va a competir por la final, por, en este caso, una campera capa, como hicimos hoy. También final de preguntas y respuestas, contra el ganador de la semana que viene. ¿Sí? ¿Nos vamos despidiendo, Nico? Sí, bueno, buenas noches para todos. Agradecerles, como siempre, a mis compañeros, también a Nacho y a José, los que nos vinieron a acompañar en el día de hoy. Bueno, algo personal que digo, me están llegando por todos lados mensajes para que mande saludos. No mando más saludos porque ya estoy podrido, sinceramente. Así que nos vemos el martes. Martín. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que nos escucharon y ayudaron un poquito en el Twitter y estuvieron con nosotros. Bueno, y nos vemos la semana que viene acá para volver a molestar una horita. Nachito, ¿te querés despedir? Sí, muchas gracias a todos, en especial a Nico, que me mandó un saludo especial a mí, si está podrido, pero me lo manda a mí. Bueno, muchas gracias y un orgullo, te lo repito a todos, un orgullo estar acá adentro. Por favor, orgullo que estés vos acá, Nachito. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Claro. Nos despidiendo también con un feliz cumpleaños para Matías Ferreira, que viajó con nosotros a Bahía Blanca hoy, cumpleaños. Ya lo saludé. Basta, no saludo más nadie. Nos despedimos. No somos ni mejores ni peores que nadie. Somos distintos, como le decimos siempre. Hasta la próxima. La luna y su verdad. Y somos el cuco de unos cuantos.